con amigos. 49 minutos de las 12 tenemos para ver si vamos a tener la posibilidad de hablar con Rally. Hoy no, venimos así. Ah, hoy sí, dice Mauro Torres, está de productor detrás de Rally Barrio Nuevo. Oh, grande. Vamos a ver si podemos a estar compartiendo también la posibilidad de hablar con Rally Barrio Nuevo antes de su presentación este sábado a partir de las 9 de la noche en el Salón de Apple. Las entradas están en venta acá en Radio Encuentro, 250 pesos durante la mañana hasta la hora 13 y a partir de la tarde de 17 a 20. Entradas de Rally Barrio Nuevo, que estará de alguna manera compartiendo su música por acá, en esta intensa actividad que luego de su gira patagónica tiene fechas para actuar en Buenos Aires y luego lo hará en noviembre, andará por Europa. Qué grande, Don Rally Barrio Nuevo. Nos vamos al barrio Santa Clara. ¿Se acuerdan que habíamos contado una reunión por tema seguridad que estaba convocando la Junta Vecinal? Queremos saber si efectivamente se hizo, cómo estuvo. La tenemos a Natalia, la estamos monitoreando. Nati, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Pollo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo anduvo esa reunión? Bueno, vamos a hablar un poco de la reunión. El efectivo policial se presentaron varios, el comisario, el regional. Eso cumplieron con asistir a la reunión. Lo que faltó es convocatoria de los vecinos, presencia de los vecinos, más o menos seríamos 20. Ah, y entonces, igual sirvió, ¿no? Sí, sirvió porque, bueno, los vecinos que fueron pudieron expresar sus inquietudes con la policía y, bueno, se llegó a que van a estar más, van a patrullar más el barrio a la hora de los cierres de comercio, a la salida de la escuela, que por ahí a veces el año pasado hubo intento de abuso, robos. Así que nada, es como que quedaron en cumplir que van a patrullar más el barrio. Bien, entonces eso fue un acuerdo primero logrado. ¿Qué fue, una especie de charla de diagnóstico que iban contando los vecinos lo que veían? Sí, los vecinos que fueron, ellos comentaron los hechos que tuvieron de robo y, bueno, algunas también se habló de la iluminación, que por ahora está bastante iluminado el barrio, que a veces el año pasado no pasaba esto porque en las pasarelas que nuestro barrio tiene se guardaban las cosas robadas o los que robaban se escondían ahí. Así que, nada, se llegó a un acuerdo que más que nada que los vecinos pudieron manifestar su inquietud y eso escucharon, y que se iba a patrullar más el barrio, más los negocios. Se habló de la venta de bebida fuera de horario, que eso es un tema que la Junta con el municipio tiene que gestionar también, porque hay negocios que no cumplen esa orden. Y bueno, se habló un poquito de todo, más que nada. De todo. Bueno, ¿quedó un nuevo encuentro programado, Natino? Sí, más o menos va a ser el mes que viene. Y pedimos también que la gente del barrio pueda asistir a estas reuniones porque es importante y es el bien para todos. Claro. Por ahí el horario, ¿no? Ahí había fútbol justo casi, medio que complicado. Claro, nosotros buscamos ese horario porque más que nada algunos salen recién de trabajar. Bueno, pasó que mucha gente trabaja también ese horario, pero bueno, qué sé yo, se pudo llegar a un acuerdo y los pocos vecinos que asistieron pudieron manifestar sus inquietudes. Bien, bueno, así que en 20 días o menos, por ahí se va a volver a hacer una reunión, ellos no tienen problema de asistir. Uh-huh. ¿Ha mejorado mucho la iluminación del barrio? Eso sí, lo destacaban, ¿no? Sí, la iluminación del barrio, por suerte, se ha iluminado bastante. Nosotros como Junta Vecinal cada 15 días pedimos al municipio que limpie los pasadizos, saque la basura. Entonces, como para mantener los pasadizos limpios y que no se corra el riesgo de que alguno se esconda o meta las cosas robadas por ahí. Claro. Bueno, Nati, queríamos un poco compartir entonces cómo fue este encuentro y la programación de un nuevo encuentro y a ver qué se ha observado en este mes y también convocando a más vecinos, me imagino que es la idea. Sí, siempre estamos convocando a los vecinos o yo de 2 a 5 estoy todos los días en la junta y ya le digo al vecino que tiene alguna inquietud, no sea únicamente por el tema de inseguridad, por cualquier motivo, Las puertas de la Junta están abiertas de la mañana hasta las 8 de la noche, están abiertas para el vecino. Buenísimo, Nati, abrazo grande. Queríamos un poco compartirlo acá también con la audiencia de lo que había ocurrido en esa reunión. Y bueno, ya sabes, como siempre, los micrófonos abiertos. Bueno, gracias a ustedes por el espacio que nos dan siempre. Gracias. Abrazo, hasta luego. Natalia, hablándonos de la Junta Vecinal del barrio Santa Clara, en este caso de la reunión que hubo para charlar de la situación en el barrio, ¿no?